Aquí se ha abandonado la atención primaria y secundaria de la salud. Aquí no solamente se centralizó la salud, además de centralizarse la salud, el deterioro completo de la infraestructura, tanto ambulatoria, tanto hospitalaria. Se le intentó colocar un sistema de salud paralelo, ahora adentro 1, 2 y 3, y los centros de diagnóstico general, el cual se tradujeron en elefante blanco, dinero invertido, y hoy están montados, abandonados, y sin tampoco los médicos que hacían una micro salud preventiva. Posteriormente a ello, hay el éxodo de médicos por el mal salario, se le paga muy mal. Y entonces comienzan los problemas. Los problemas son graves. El 80% de los medicamentos que son importados son carentes en el país para todas las patologías. Entre esos, las más importantes, por ejemplo, los hipertensos no encuentran antihipertensivos. Los diabéticos, no hay tanto hipoglucemiantes orales como no hay insulina. Los pacientes con enfermedades del sistema nervioso central o cerebrovasculares no encuentran ni antitrombolíticos ni anticonvulsivantes. Por cierto, hay muchos descensos sobre ellos.